estamos. Nuestro primer bloque y comenzamos con una entrevista más que interesante. Nuestro amigo y compañero, porque siempre está con nosotros cada vez que lo requerimos, a Andrés Carminati, que es docente de historia y miembro de la Cátedra Libre de Che Guevara. Vamos a hablar con él. Norma, este tema, pensar, ¿no?, que este muchacho me traía revistas al kiosco de diario. No me digas. Tenía un kiosco de diario ahí en Peatonal San Martín y él se acercaba siempre. Mirá con cómo la se revista. Ríe. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, la revista Macaro le llevas, exactamente. Mirá vos. Así que también tenés esos menesteres, ¿eh? Tengo esos menesteres, sí. Y qué buena revista. Somos militantes sociales, claro, culturales, de todo un poco. Bueno, te convocamos, Andrés, para toda nuestra audiencia. Vos sabés que este noticiero de los martes a la mañana sale por la Red Nacional de Medios Alternativos y nos escuchan en distintas provincias de nuestro país. Tenemos muchísima audiencia. Entonces queremos hablar con vos este tema que ya se viene, un nuevo aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Queríamos escucharte, hacer una semblanza, ver al día de hoy, ¿no?, cómo vuelve a cuestionarnos la persona del Che Guevara. Más allá de toda esta cuestión fabulesca, ¿no?, de que nació en Rosario, de que, bueno, como es rosarino y ahora están haciendo todo un recorrido para ver los lugares del Che. Bueno, vamos al meollo, vamos a lo profundo de la vida del Che Guevara, ¿te parece? Dale. Sí, el Che nació, en realidad, Ernesto Guevara nació en Rosario, ¿no? Pero el Che nació de nuevo en Cuba. El Che Guevara nació en Cuba. Y en ese sentido, el Che es argentino y cubano, y nació en Cuba y nació con la revolución, ¿no? Y en ese sentido. Y ese es al que reivindicamos nosotros. Por eso también pensarlo del nacimiento y pensarlo desde un chauvinismo de la patria chica es imposible. El Che se sale de todos esos moldes y lo podemos reivindicar como argentinos y como rosarinos. Y pensar, bueno, esa figura que conmovió al mundo nació acá, pero en realidad el Che no pertenecía, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Todas las patrias americanas son nuestra patria y por cualquiera de ellas podríamos derramar la sangre con la convicción de que es nuestra patria. Y así lo hizo, ¿no? Porque peleó en Cuba, peleó en el Congo, peleó en Bolivia, y en todos los lugares lo hizo con la misma convicción de saber de que para los trabajadores, las trabajadoras, no tenemos un límite, ¿no? Nuestro límite, nuestra patria es la humanidad, como diría Martí, del cual el Che se hizo martiano, como todos los cubanos. En ese sentido, todo eso, ¿no? Para pensar sobre el nacimiento del Che. Y creo que además el Che, como dijo Fidel en su despedida en el 67, el Che pertenecía al futuro, ¿no? Él dice, bueno, el Che era un hombre de otro tiempo, el Che pertenecía al futuro, es decir, y para un futuro que sigue abierto, ¿no? Porque las causas por las cuales luchó el Che, por las cuales luchó toda una generación en los 60, 70, creo que el Che sintetiza un momento que a nivel continental, pero también mundial, en el cual los trabajadores, campesinos, mujeres, etcétera, se lanzaron a la toma del cielo por asalto, a cambiar el mundo, a terminar con el sistema capitalista que aún nos rige, y gran parte de esas luchas, bueno, fueron derrotadas a sangre y fuego, desaparecidos, de torturas, asesinatos en masa, que permitieron que el capitalismo sobreviva y que esa generación quede trunco ese proyecto, pero no cerrado para siempre, porque la historia no se terminó, como dijo Cuyama en un momento, ¿no?, sino que la historia sigue abierta, y por ende las generaciones que venimos atrás, así como hicieron ellos, debemos nutrirnos de esas experiencias de quienes nos precedieron. Por eso para nosotros el Che, el proyecto revolucionario del Che, y de esas generaciones, el proyecto revolucionario de los cubanos, el proyecto revolucionario de los revolucionarios de toda América Latina, sigue abierto, sigue vigente y sigue siendo necesario en la medida que la explotación es cada vez peor, que la desigualdad en este mundo hay 8 personas que tienen la misma riqueza que la otra mitad de la humanidad, en ese sentido es cada vez más necesario seguir peleando por ese proyecto, y creemos que los fundamentos siguen siendo los mismos. Obviamente cada época tiene sus particularidades, y también como ellos también entendieron que su época tenía sus particularidades, pero sí sabiendo que somos parte de una misma historia, de una humanidad y de una corriente política ideológica que lucha por la abolición de este sistema social que es el capitalismo y por la concreción de una patria sin explotadores y explotados. Un sistema social con el capitalismo que de alguna manera quiso vaciar de contenido la figura del Che Guevara, quiso convertirlo en un dibujito bastardeado, parodiado, pero es muy interesante internarse en los escritos económicos, por ejemplo, en los análisis sociales que planteaba, que sin duda eran de avanzada para la época y aún hoy muchos de ellos, y que de alguna manera mostraban al mundo cosas que eran evidentes pero que nadie hablaba. Exactamente, de lo que decís, dos cosas, ¿no? Bueno, primero, el Che muchas veces se lo toma como alguien valiente, como alguien entregado, que lo era, ¿no? Pero muchas veces se menosprecia su capacidad intelectual y su visión ideológica, ¿no? Y el Che era un tipo con una formación política ideológica muy profunda. Él era marxista, y desde el punto de vista marxista inclusive hizo aporte al marxismo de América Latina, esto que vos planteabas, los escritos económicos, la experiencia del Che como ministro de Industria es tremenda. Él hace una experimentación social en la búsqueda de este hombre nuevo, ¿no? Porque la Revolución Cubana también nace criticando al socialismo realmente existente de esa época, la Unión Soviética. El Che plantea, bueno, la Unión Soviética son nuestros hermanos, viva la revolución, pero yo veo que ahí no está el socialismo, ¿no? Él ve que todavía hay alienación, que hay trabajo asalariado, y dice, la sociedad socialista es la de los hombres y mujeres alienadas. Y entonces esta lucha, que son hombres y mujeres nuevos. Él en ese momento le decía hombre, ¿no? Bueno, el hombre nuevo. Y nosotros creo que le decimos hombres y mujeres nuevos o nuevas. Y en esa lucha es que, bueno, ahí desde el Ministerio de Industria él plantea toda una serie de cuestiones que tienen que ver cómo se conquista la sociedad socialista. Dice, no es solamente el reparto de la riqueza, sino de una humanidad que encuentren el trabajo, que es la esencia de la humanidad, algo liberador, y no algo que huimos como de la peste, como, ¿no? Ahí retoma las reflexiones de Marx de los manuscritos. En ese sentido, el Che es muy completo, ¿no? Y bueno, y después, por otro lado, desarrolla todo un aspecto vinculado con la estrategia revolucionaria, ¿no? En todos estos textos, Crear dos, tres, muchos Vietnam, y toda la reflexión sobre la revolución continental, etcétera, que hablan del Che como un hombre muy completo. Por eso Fidel, en esa despedida que hacen en el año 67, cuando en Cuba se enteran de su asesinato, hace una alabanza del Che, ¿no? Y plantea esto, que lo completo de la figura del revolucionario que tenía la praxis y tenía una reflexión profunda, ¿no? Y en ese sentido nosotros reivindicamos fuertemente esto, ¿no? Muchas veces algunos compañeros dicen, no, bueno, vamos a hacer, déjense de... hay que hacer, ¿no? Por eso nosotros tenemos la cartera Che Guevara. Sí, bueno, pero un hacer sin orientación ideológica es hacer lo que nos manda el sentido común, que el sentido común es la ideología de la clase dominante. Entonces la reflexión va acompañada de la práctica, que acompaña otra reflexión, que acompaña otra práctica, y en ese sentido el Che era marxista, era dialéctico, y todas esas cosas, por eso también, bueno, reivindicamos esa figura. Andrés, dime, sí. No, que uno de los discursos que a mí más me conmueven y me mueven y sigue siendo actual para mí, fue el que él pronunció, creo que fue uno de los últimos discursos, en el segundo Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática, en Argelia, ¿puede ser? En Argel, bueno. Donde él se planta de una manera, una firmeza, una integridad y una transparencia, tal cual como vos lo estás describiendo, ¿no? Y es allí cuando él después vuelve a Cuba, bueno, y a Fidel se le mueven algunas cositas, ¿no? Porque él se presenta de una manera tan, entre comillas, pero bien lo digo, con muy buena intención, soberbia, una soberbia intelectual increíble, ¿no? En donde lo que él habla lo fundamenta espectacularmente. Y es allí cuando me parece a mí, y si no, corregime, cuando empieza esto de que él quiere volar hacia otros sitios, ¿no? Y se va de Cuba, ¿o no? ¿O estoy muy errada en esto? En realidad, bueno, él, cuando, hasta en eso, es hasta loco y profético, ¿no? Porque sí, cuando él se embarca en el Granma, el acuerdo que llegan con Fidel es que si triunfara la revolución, él iba a ser libre de ir a otros pueblos a luchar. Ajá, sí, ¿no? Eso es cierto, sí. Así que en ese sentido, su programa de que la revolución no se quedaba solamente en Cuba, nace inclusive antes de soñar con ese triunfo soñado, que fue el triunfo de la Revolución Cubana. No sé si específicamente, pero sí, ahí en los años 60, 65, el Che empieza a pensar en su salida de la isla, que tiene que ver con su concepción de la revolución, ¿no? Él piensa, la revolución en un solo país es imposible, fue imposible en la Unión Soviética la revolución en un solo país, va a ser más imposible en una isla a 150 kilómetros de la mayor potencia militar del mundo, la mayor potencia capitalista del mundo, que es Estados Unidos de América, y el socialismo únicamente es posible a nivel mundial, ¿no? Y él está pensando en la extensión del socialismo a nivel continental, sobre todo, en una guerra larga, piensa, por eso dice, crear dos, tres, muchos Vietnam, y en ese sentido su proyecto. Y bueno, y además está sintiendo que la posibilidad de él ser guerrillero no le quedan tantos años tampoco, ¿no? Ajá. Hay una cuestión etaria, sí, y una cuestión de que él ve que en el 65 él está viendo que la Unión Soviética vuelve hacia el capitalismo. Se lo escribe así a Fidel en una carta desde el África, donde le plantea que por el camino que va la Unión Soviética hoy, plantea en el año 65, vuelven hacia el capitalismo. Entonces él, en algún punto, está pensando que es necesario extender la revolución para que la revolución sobreviva, ¿no? Y es en este sentido donde, bueno, en ese momento las luchas de liberación del África están despuntando y apuesta a llevar algo de la experiencia cubana al Congo, que él después escribe en su libro Está la historia de un fracaso, cuando escribe las crónicas del Congo. Y después, bueno, el proyecto de Bolivia, que en realidad cuando él va hacia Bolivia, no va a Bolivia, ¿no? Él... para él, Bolivia es el inicio de el proyecto de la cordillera de los Andes como Sierra Maestra de América, ¿no? Está pensando en el inicio de esta revolución que necesariamente va a ser continental y necesariamente va a ser prolongada, plantea el Che, ¿no? Dice, bueno, la revolución de Cuba, la revolución en Cuba, el único carácter excepcional que le reconoce, uno es lo rápida, lo breve que fue, pensemos que se inició en el 56, en el 59 triunfó la Revolución Cubana, y el otro carácter excepcional que le reconoce es la figura de Fidel. Dice, hoy, que el imperialismo va a reaccionar como en Vietnam, ¿no? Y piensa, va a haber una guerra prolongada de liberación. Entonces, cuando él inicia su proyecto de Cuba, de Bolivia, digo, está pensando en el inicio de esa revolución, no boliviana, insisto, de revolución de Sudamérica, por lo menos, ¿no? Y pensando que la cordillera de los Andes, ahí donde él está, une de Tucumán hasta Colombia. Sí, una personalidad, como vos bien lo describís, profética. Más allá de todo lo que podamos, lejos de todo misticismo y cuestión de religión. Un profeta realmente, porque cosas que ha dicho se han cumplido, tal cual, una visión, ¿no? Hacia más allá, hacia el futuro, más allá del entorno, más allá de sus límites. Y también atrapante, ¿no? Yo creo que es uno de los hombres más amado y más odiado, ¿no? En la historia. Porque saca de nosotros aquello que no podemos lograr o que vivimos luchando y nos parece que no vamos a llegar nunca, qué sé yo. Viniendo hacia aquí, hacia la radio, en una pared dice, el verdadero revolucionario tiene verdaderos sentimientos de amor, y arriba lo tacharon, lo recontratacharon y pusieron asesino, tres veces asesino. Y yo me reía porque digo, buena introducción para hacer con Andrés, ¿no? El tema de esta entrevista con vos, porque realmente, ¿por qué lo tachamos? Porque no queremos verlo. ¿Por qué? Porque nos sigue cuestionando, sigue sacando de nosotros aquellos fracasos y aquellas cosas que no somos capaces. Creo que es una buena pregunta para estos tiempos, a los 90 años del nacimiento de él, ¿no? Sí, bueno, y el Che expresa la revolución, y la revolución tiene dos campos, los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, que existe, la contrarrevolución triunfó, y es nuestro presente también. Entonces, ese odio hacia la revolución existe porque hay una clase que tiene terror porque perdería todos los privilegios en los que viven, y ese terror lo transmite ideológicamente a través de sus periódicos, a través de su televisión, a través de sus curas, ¿no? Y muchas veces infunden de ese odio a sectores sociales que deberían odiar a esos mismos, a los poderosos, ¿no? Y bueno, y expresan estas cosas. O muchas veces, bueno, son justamente, no sé, me acuerdo en un momento estaba esta asociación Bases que quería sacar el monumento al Che. Sí, bueno, o mismo ahora, Andrés, el concejal PRO, que está enojadísimo con que el trolebús tenga ploteada la imagen del Che, ¿no? Y digo, qué loco que tantos años y todavía moleste de esa manera. Por supuesto. No, está buenísimo que moleste. Y esto es lo que demuestra que el Che sigue vivo, porque si no les molestara, querría decir que habrían logrado lo que en un momento, sobre todo en los 90, yo creo que el capital apostó a esto que vos en un momento planteabas. Caricaturizarlo. De caricaturizarlo, de convertirlo en una mercancía, en una fotito, en un icono pop, que en parte triunfó eso, pero en parte no, porque el Che sigue viviendo, porque esa figura sigue transmitiendo rebeldía, sigue transmitiendo inclusive curiosidad de saber, bueno, quién es este tipo, y cuando ves quién es este tipo, te encontrás con un montón de ideas que van en contra de este sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de Chumpitá se entiende, ¿no? Porque el tipo él sí es bien coherente con su clase, con el partido que representa, que es el partido de los grandes propietarios, de los CEOs, de los fugadores cereales, el partido que de los que se hicieron ricos con la dictadura. Entonces, obviamente, él lo odia al Che y no podría ser de otra manera, y su figura le genera tanta bronca como a nosotros nos genera que estuviera ploteado Videla en los colectivos, ¿no? Claro, exactamente. En ese sentido, está perfecto que él lo odie, me alegro, porque nosotros odiamos todo lo que representa su proyecto político, su proyecto de vida. Y bueno, y esto, ¿no? Para mí, el Che lo han querido matar de muchas maneras. Una manera ha sido, bueno, lo mataron en vida, pensaron que ahí se terminaba el Che cuando lo fusilaron en Bolivia, y en realidad ahí él en el 66 escribió este discurso, crear dos, tres muchos Vietnam, donde dice, donde quiera que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, si hay otro brazo que tome nuestro fusil, siempre que este sea nuestro, un grito de guerra, y otro brazo se tienda a coger el fusil que dejamos en esa batalla. Y si algo sucedió después del 66, del 67 de su caída, es que se proliferó las organizaciones armadas de la revolución en América Latina. En ese sentido no pudieron matarlo. Y el último intento ha sido este, convertirlo en una figurita, en un discurso bonito y nada más. Casi un galán, ¿no? En las fotografías, casi un galán. Andrés, y también para ir cerrando la nota, por cuestiones de tiempo nos quedaríamos toda la mañana hablando con vos, nos encanta, pero el tema de las huellas que siguieron las mujeres guevarianas, ¿no? Porque hubo muchas mujeres que lo acompañaron, que estuvieron con él y a veces marcharon adelante de él también en la revolución. Y también fueron muertas, perseguidas, mujeres que realmente dieron su vida por el sueño de la revolución. Eso también es importante, ¿no? El papel de la mujer en la revolución. No digo detrás del Che, no me gusta decir detrás del hombre, sino codo a codo con el hombre, ¿no? Exactamente, sí. Obviamente, la época en la que ellos lucharon tenían un pensamiento que nosotros, esta generación, creo que si no tomamos esta revolución verde y violeta que está dando vuelta, nos quedaríamos en el pasado, ¿no? Y si bien el feminismo viene de mucho más lejos, hoy me parece que está bien en... está sobre la mesa para y está... todos lados, ¿no? Sí, igual Andrés, esa es como una falencia grande que siempre tiene la izquierda socialista, ¿no? O comunista, digamos, porque no tiene que ver con el tiempo, creo yo, como para sumar un poquito también. 50 años antes que el Che, 60, 70 años que el Che... pudiera plantear esto, o no sé, había mujeres como Emma Goldman dentro de movimientos como el anarquismo, en el que hoy son actuales, digamos, y estamos hablando un tiempo anterior a esto. Virginia Bolten, acá en Rosario, la puntana que llevó adelante tantas rebeliones desde Refinería. Entonces, es creo que como una deuda pendiente que todavía tiene la izquierda con el tema de la mujer. Sí, obviamente mujeres... intelectuales y que plantearon el mismo Engels lo plantea en La familia, la propiedad privada y el Estado. De todas maneras, como movimiento social, con la fortaleza que se presenta hoy, no estaba en los 60, ¿no? O el feminismo tenía otras características en los años 60. Igual, digo, para volver a lo que planteaba Norma, Celia Sánchez es uno de los pilares de la Revolución Cubana. Sí, sí. Quizá injustamente oculta, digamos, porque no se conoce demasiado sobre su vida y sobre los grandes aportes que hizo en la Revolución, ¿no? Y miles y cientos de miles de mujeres anónimas como obreros anónimos participaron en todas las revoluciones, ¿no? En ese sentido... la figura del Che representa un colectivo de anónimos también, ¿no? Y eso también, eso de convertirlo al Che en un Quijote que solo muchos dicen, bueno, nos hace falta un Che o nos hace falta un Fidel Castro. Son expresiones de individuos que representan movimientos sociales más amplios, ¿no? No necesitamos un Che, necesitamos cientos de Che, en todo exactamente, caso, o de Celias. Claro que sí. Y vamos andando ese camino, vamos andando, no perdamos la esperanza, ¿no? Una esperanza fundada con los pies sobre la tierra, de armas tomar, de la palabra, ¿no? Y la calle y toda esta cuestión a través de la comunicación, como lo estamos haciendo ahora en este tiempo, ¿no? Bueno, te agradecemos, Andrés. Realmente sos docente, ¿eh? Realmente atrapás con la palabra y bueno, nos vas llevando y nos vas trasladando en la historia. Un abrazo enorme, gracias por estar aquí en Enredando las Mañanas y te vamos a seguir llamando cuando la ocasión lo permita, ¿eh? ¿Te parece? Por supuesto, estoy siempre disponible para charlar con ustedes y la audiencia de Enredando. Un abrazo, Andrés, gracias. Chau. Un abrazo, chao. Estábamos en comunicación telefónica con Andrés Carminati en ocasión de los 90 años del natalicio del Che Guevara. Che Donalds o Mac Guevaras. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.